Bien, primero de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 hasta el final, está titulado aquí en nuestras Biblias, Perversidad de los hijos de Elí. Los hijos de Elí. ¿Saben ustedes, han conocido a alguien que padece de cáncer o ha padecido de cáncer? En el cáncer dura mucho tiempo en gestarse. Ni siquiera se sabe cuánto. Pueden ser años de mala alimentación, de exponerse a sustancias tóxicas al cuerpo. Pueden ser mucho tiempo en el que se va gestando, se va infiltrando el cáncer al cuerpo. Pero una vez que se manifiesta, es bien dañino y bien agresivo. Su avance es rápido y es mortal. Es tan drástico el cáncer una vez que se manifiesta que los doctores a veces optan mejor por amputar órganos completos y todo lo que esté alrededor cerca con tal de salvar la vida del paciente, porque saben que si no hacen eso, el cáncer en cuestión de pocos días puede invadir un organismo y acabar con él. Es una cosa de sorprenderse. ¿Saben que hay un equivalente espiritual al cáncer? Es el pecado. La mayoría de nosotros hemos vivido con el pecado desde que tenemos uso de razón. Y luego se nos dice que el pecado es malo y que trae consecuencias negativas y que la paga del pecado es muerte, pero ¿no lo vemos así en la experiencia? Pecamos, no parece suceder nada, al contrario, hasta parece que lo disfrutamos por un tiempo y nadie sale lastimado. Entonces seguimos. Parte del problema es que no entendemos la dinámica del pecado. El pecado siempre es letal, pero va trabajando como el cáncer. Se va infiltrando poco a poco, más y más, a lo largo del tiempo, de los años, hasta que llega un día en que se activa todo lo que se ha sembrado. Y dice la Escritura en un lugar, en Gálatas 6, que el que siembra para la carne, siembra pecado, de la carne cosechará muerte, corrupción, destrucción. Hoy vamos a ver una historia de unos jóvenes que hicieron eso. Permitieron que su corazón se llenara de perversidad y como no pasaba nada malo, esa perversidad siguió escalando, escalando, escalando, escalando, invadiéndolo todo hasta que llegó un momento en que era terminal, ya no hubo remedio. Vamos a conocer este diagnóstico del cáncer espiritual de los hijos de Elí, con la ilusión, con la esperanza de que aprendamos del error de ellos y no repitamos el mismo problema, de modo que si llegue a ser demasiado tarde. ¿Ok? El objetivo que vamos a aprender hoy de esta lectura bíblica es que cuando el mal se manifiesta es porque tiene mucho tiempo gestándose. Y hay ocasiones en las que Dios nos manda confrontarlo de frente y cortarlo antes que mate. Vamos a ver las señales de corrupción en los hijos de Elí en comparación, más bien en contraste con Samuel. Y cómo escala el mal y cómo no se debe de confrontar. Cómo no se soluciona el pecado y cómo sí se confronta el pecado. El tema central de hoy es la confrontación del pecado. Voy a empezar a leer del versículo 12 en adelante. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Miren, antes de entrar aquí, quiero recordarles cómo está este libro organizado. El libro de primero de Samuel, como expliqué al principio de esta serie, hace dos estudios, es un libro que nos explica cómo empezaron las dinastías en el pueblo de Israel, cómo llegaron a haber reyes, cómo pasaron de tener jueces a tener reyes, que son dos cosas distintas. Los jueces oían la voz de Dios y hacían lo que Dios les mandaba. Le enseñaban al pueblo la verdad de Dios y a veces los organizaban militarmente cuando Dios los movía para defenderlos de sus agresores. Por el contrario, las naciones vecinas tenían reyes, reyes que se enseñoreaban de las naciones, les quitaban sus mejores jóvenes y sus impuestos para vivir de una manera sobresaliente y y ir a las batallas, armar un ejército y un gobierno. Israel desechó al Señor y pidió un rey. Pero antes de llegar ahí, estamos viendo cómo va creciendo la vida del último de los jueces, que fue Samuel, y también fue un gran profeta. Vamos a ver qué contraste tan tremendo había entre el niño Samuel, porque aquí Samuel es un niño, un chiquito, apenas caminaba. Y el juez que fue antes de él se llamó Elí. Elí ya era un hombre viejo cuando Samuel era un niño. Y Elí tenía dos de sus hijos, a los que él había pensado poner como sucesores. Porque ¿quién no ama a sus hijos, verdad? Y lo mejor que uno puede conseguir en la vida, pues se los quiere heredar. Así que a Elí se le ocurre meter a los hijos suyos al negocio del sacerdocio, cuando en realidad ellos exactamente es lo que veían, una fuente de negocio, porque no de piedad. Vamos a conocer bien algunos contrastes entre los hijos de Elí y el profeta y el joven, el pequeño Samuel. Dice, en primer lugar, que los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Déjeme explicar esa frase. La frase perversos en hebreo literalmente dice que eran hijos de Belial. Hijos de Belial. La palabra Belial significa destructor, perverso, maligno. Y es uno de los nombres, según 2 Corintios capítulo 6, versículo 15, que se le da a Satanás. Pablo dice en el Nuevo Testamento que no podemos servir a Cristo y a Belial al mismo tiempo. Y en el contexto él está hablando de los demonios, de Satanás. Estos jóvenes, dice que eran unos hijos de Satanás. Eran unos malignos. Y esa frase que dice, no tomaban en cuenta al Señor, literalmente, como se lee en Reina Valera, es, no conocían a Jehová. Lo sorprendente es que eran sacerdotes. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo creció el cáncer dentro del templo del Señor? Bueno, seguramente todo empezó cuando su papá los puso de jóvenes, ¿no? Dijo, vengan muchachos, ocupo que me ayuden. Al cabo son de la tribu de Leví, califican. ¿Tú crees, papá? Ustedes vénganse. Pero yo no sé, yo les enseño. Y los metió al templo sin ser ni siquiera convertidos, ni siquiera conocían al Señor. Esto nos da una primera señal de alarma. Se pueden infiltrar los hijos de Satanás, los hijos de Belial, los perversos, los impíos, no solo a la iglesia, sino al liderazgo del pueblo de Dios. Si estos fueron capaces de llegar al mismo sacerdocio, al santuario de Dios, al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, ¿no podrá haber gente que llegue al pastorado hoy en día así? No, no digo que podrá haber, digo los hay, los hay. Hay lobos vestidos de ovejas entre el rebaño, entre el pueblo de Dios. ¿Y cómo podemos identificarlos? Como lo dijo Jesús, por sus frutos los conocerán, por sus obras se echan de ver, los que son genuinos y los que son falsos. Vamos a ver algunas características, cuando menos dos características que se ven los hijos de Belial, ya sea los hijos de Elí o cualquier otro hijo de Belial. ¿Ok? Vamos a ver la primera, versículo 13. Dice, la costumbre de estos sacerdotes, o sea que ya era costumbre, ya habían hecho su sistema. Ustedes saben, tal vez algunos saben, otros no, todos los negocios, todas las franquicias se manejan a través de sistemas, que son repetitivos una y otra vez. De esa es la forma en que funciona el negocio. McDonald's sigue siempre el mismo sistema, aquí en China donde esté. Y las franquicias de hoteles y de cualquier negocio funcionan a través de sistemas. Es una lista de actividades que tienen que seguir. Este era el sistema de estos negociantes de la fe. Dice que este era su costumbre. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo, trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame la carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Fíjense bien lo que está pasando aquí. Ok. Observen otra vez en el versículo 15, dice: además, antes de quemarse la grasa. ¿Cuándo querían la carne? ¿Antes o después? Se querían carne con grasa, ¿no? Querían carne con grasa, no querían la carne magra. Y luego, en el versículo anterior leímos, ¿querían la carne antes de cocer o después de cocer? Antes de cocer. En el versículo 13 y 14 dice que ellos metían el tenedor a la olla cuando apenas la estaban poniendo a cocer, cuando la cocían, la hervían. Y otras veces la asaban. Entonces la agarraban antes cuando estaba cruda. ¿De qué estamos hablando? Déjenme explicarles porque es necesario para entender el sentido. Parte de las tradiciones sacrificiales del pueblo de Israel era llevar ofrendas, llevar animales para ofrecerlos en sacrificio. Ciertas ofrendas se permitía que la familia llevara un animalito y lo sacrificara. Y cuando lo sacrificaba, una parte se le ofrecía a Dios, pero otra parte se le devolvía a la familia y la familia se lo comía como un asado, un barbecue, una carne, allí afuera del templo. Se llamaban ofrendas de paz, donde tenían comunión, ofrendas de comunión con Dios. En la presencia de Dios comían como familia. De eso yo les expliqué en el primer estudio, cuando Ana y Penina iban para allá y luego ella no quería comer de la ofrenda. ¿Se acuerdan los que estuvieron ahí? Si no pueden escuchar el mensaje, pueden pedir una copia. Había sacrificios que se quemaban totalmente a Dios, pero otros no. Otros simplemente era una parte y la otra parte se la comían. Había animales que se consideraban impuros y de esos no se comía, y animales puros sí se podía comer. ¿Ok? Sí. Había sacrificios donde no se podía comer nada, se incineraba todo en holocausto, y había otro tipo de sacrificios de paz y de comunión donde sí se podía comer parte del sacrificio. Como los sacerdotes no tenían tierras y ganado porque se dedicaban al ministerio de Dios, su forma de sostenimiento eran las tomar una parte de las ofrendas que se llevaban a Dios, y eso era correcto. Pero Dios había mandado en Levítico capítulo 3 y en capítulo 7, no lo vamos a buscar, que cuando se ofreciera un sacrificio y se quemara toda la grasa para Jehová. La grasa quemada era olor fragrante para Dios, y la carne sin grasa la podía agarrar el sacerdote. También decía que un israelita jamás debería de comer carne sin desangrar, ni cruda, que debía ser cocida. Estos no solo eran israelitas, sino que eran sacerdotes. ¿Por qué hacían esto? ¿Alguna vez has intentado cortar la carne con un tenedor y un cuchillo? Todos lo hemos hecho cuando vamos a un restaurante o comemos en la casa. Dígame usted, imagínese que usted va a tratar de arrancar un pedazo de carne y no tiene cuchillo, solo lo va a hacer con el tenedor. ¿Qué pasa cuando la carne es muy blandita y bien cocida y usted le mete el tenedor y lo jala? ¿Qué pasa con la carne? Se deshace, se trae un pedacito de carne. Pero cuando está cruda y la jalas, ¿qué pasa? Se viene todo el pedazo. Mira qué listos salieron estos. Venía la gente y ofrecía el sacrificio, y entonces estos mandaban al criado y le decían: mete el tenedor al caldo. Pero está cruda, le decía la gente. ¿Por qué creen que le dirían? Está cruda, espérate. ¿Qué pasaba con la carne? Se la traían toda. Entonces la gente viendo, queriendo participar ahí, dice: no, pues estos ya no nos dejaron nada. ¿Entienden? No conformes con eso, pero en Levítico también decía que aquel que se comiera la grasa de un sacrificio merecía la muerte, porque había profanado las ofrendas de Jehová. Pero a estos, leo el versículo 16, y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa. O sea, los israelitas sabían de esas leyes. Seguramente Elí se los había enseñado, el padre de estos. Dice, si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, fíjense, como es debido, Luego podrás tomar lo que desees. El asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿De quién eran las ofrendas? Ahí lo dice Dios, son mías, me las trajeron a mí, y ustedes se las están quedando. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Díganme ustedes, usen su sentido común. No solo porque eran malos, pero uno, querían todo para ellos, o sea que eran ambiciosos. Y segundo, ¿has comido carne asada con grasita? O sea que eran gente conducida por sus apetitos y sus deseos. Se habían hecho golosos. Les gustaba el sabor de la grasa. ¿Qué pasa cuando comes mucha grasa? ¿Eh? Díganlo con convicción. Digo, pues ya, ya ni modo. Ese elemento, en la Biblia rara vez se habla de la condición física de los personajes. Y así que cuando ustedes vean que en la Biblia se habla de la condición física de un sujeto, es por algo muy especial, no es coincidencia. Acuérdense de esto que les digo ahorita, al rato va a salir. Así que, no nos dice todavía el texto, pero es muy probable, por lo que hacían estos, que qué condición física tenían. Exactamente. ¿Ok? Fíjense bien, el problema aquí para nosotros no se trata solo de carne, se trata de las ofrendas de Dios. Una de las señales cuando la impiedad, la profanidad se mete a la iglesia es cuando empezamos a ver gente que dice ser cristiana, incluso pastores y líderes, que usan las ofrendas que el pueblo de Dios trae para provecho personal. Se las gastan en sus deleites personales y se quedan con más de lo que merecen. Pero no solo los pastores. En Malaquías capítulo 3, dice la Biblia, dice que el profeta en el nombre de Jehová le reclama al pueblo y le dice, este pueblo me ha robado. Y los israelitas le dicen, ¿en qué te hemos robado? Y él les dice, en sus diezmos y ofrendas. ¿Qué pasaba con ellos? Decían, no, pues es que pues tengo que pagar mi hipoteca hoy y ya se me va a acabar el gasto. No, pues ahí tengo que pagar el PG&E, la luz y el gas. Ah, y siempre había una razón justificada para no dar los diezmos y las ofrendas. ¿Y saben cómo lo llama Jehová a ellos? Ladrones. Me han robado, dice. A veces nosotros nos escandalizamos de gente como los hijos de Eli y decimos, no, esos hijos de Belial, qué bárbaros. Mira qué gordos están de dinero todo lo que le roban a las ovejas. Pero a veces las ovejas son cómplices, ¿me entienden? Cuando un pastor es ladrón, bueno, contagia ese espíritu. Cuando un pastor abusa de las ovejas robándole las ofrendas, las ovejas se hacen también deshonestas. Cuídate de no agarrar las ofrendas de Jehová, las ofrendas que le pertenecen a Él. Jehová dijo de los hijos de Elí que su pecado era gravísimo porque disponían de sus ofrendas. Yo tengo muchísimo miedo de lo que hago con el dinero del Señor, muchísimo. Si voy a correr el riesgo, yo prefiero a veces poner de mi bolsa que agarrar lo que no me pertenece. Pero hay muchos pastores hoy que son todo lo contrario, que están viendo a ver cómo se gastan lo que hay. Y hay ovejas también así. Hay personas creyentes que siempre se justifican en sus conciencias de su impiedad, robándose lo que es del Señor. Yo no sé cuál es el estado de sus finanzas, porque yo no meto mano aquí en las finanzas ni ando revisando diezmos. Se los digo por amor. Cuídense de robar lo que no les pertenece. Vamos a ver qué pasa con este cáncer. Bueno, ellos se quedaban con las ofrendas, no pasaba nada. Todo lo contrario, el niño Samuel, 18, por su parte, vestido con un efod de lino, es decir, con un atuendo sacerdotal, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo, que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. Fíjense bien algo muy interesante. Elí bendice a Elcaná y a Ana. O Elcaná dice en Reina Valera, ¿ok? Los padres de Samuel visitaban al niño Samuel cada año y ella le llevaba pues un abriguito para que se cuidara del frío. Y entonces Elí, el sacerdote principal, los bendice, le dice, miren qué niño tan lindo, qué espíritu tan servicial tiene. Que Dios los bendiga con más hijos. Él se acordaba que ella era estéril y Dios le había concedido a Samuel de forma sobrenatural. Elí la bendice y dice en el versículo 21 que el Señor oye la oración de Elí, la bendición de Elí. Dice, el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Fíjense, Dios la colmó de bendición. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia de Jehová. Pausa. ¿Estaba haciendo bien Elí con sus hijos? ¿Dejándolos hacer lo que hacían? No, no estaba bien. Aún así, Dios respaldaba la bendición que él daba. Pero no porque Dios respaldara la bendición que él daba, significa que él estaba bien. Y esa es una señal muy importante, porque hoy en día hay muchos pastores y muchos cristianos que cuando oran por los enfermos se curan. Y cuando bendicen a alguien, la persona prospera. Y cuando oran y echan fuera un demonio, el demonio sale. Entonces creen que porque tienen éxito y tienen resultados en su ministerio, por eso Dios está muy contento con ellos. Tenga cuidado, cuando las cosas le salen bien, no necesariamente significa que Dios aprueba todo lo que haces. No te engañes, no te confundas. Que las cosas salgan bien en algunas áreas de tu vida, incluso que Dios respalde lo que tú predicas y lo que tú bendices y por quien tú oras, no necesariamente significa que Dios aprueba tu conducta. Por eso, no te dejes guiar por las apariencias. Debes revisar tu conciencia y ver si estás caminando en integridad conforme a la palabra de Dios. Aunque haya bendición en otras áreas. Dice más adelante, segunda cualidad, no solo una señal de impiedad en la vida de la iglesia es el manejo del dinero, el uso de sus finanzas. Finanzas corruptas. ¿Ok? Segundo, versículo 22, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso, oigan esto, de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Estos sí que no tenían vergüenza. Mujeres que iban voluntariamente a servir al Señor y estos gígolos las seducían. Decían, mira, ahí vienen 2 hermanitas. Mira, ahorita las vamos a chulear y vas a ver. Y las seducían. Obviamente, ¿cómo se puede explicar que lograban hacer? Usaban su poder religioso para abusar. Esa posición de autoridad impresionaba a las damas y entonces ellos las hacían caer en sus garras, pervertidas. Las inmoralidades sexuales son otra de las señales de la corrupción que se infiltra en las iglesias. Debemos cuidarnos hasta de las cosas más pequeñas. Debemos cuidar nuestros ojos. Ya ni siquiera digo de practicar hábitos como ver pornografía, mucho menos otras inmoralidades más descaradas, pero aún de la manera en que miramos al sexo opuesto, de lo que permitimos en nuestra mente, porque eso es cáncer y si no lo paras en seco, corroe. Corroe. La inmoralidad es otra señal. Ahora vamos a ver la forma en la que no se debe confrontar el pecado, ¿ok? Entonces Elí, dice el 23, que cuando supo lo que hacían sus hijitos, les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Ahora, fíjense bien. Las palabras de Elí eran palabras correctas. ¿Sí o no? Todo lo que dijo Elí era correcto. Lo que no fue correcto, Es lo que observa, lo que se deduce del siguiente versículo. O de la última frase del versículo 25 dice: no obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. ¿Qué está diciendo ese versículo? Que Elí los confronta con el pecado, pero los deja seguir adelante. Te pregunto, empleado, tú que trabajas en una compañía, si te cachan robando descarado y todavía te metes con la esposa del gerente y te cachan, ¿qué hacen contigo? ¿Qué? ¿No los oí claro? No vienen y te dicen: ay, qué mal te portaste, mijo, ¿eh? Eso no se hace. ¿Eh? No lo vuelvas a hacer. Mira tú. Si estás en la escuela, le faltas el respeto a la maestra y hasta a la directora. Es más, le falta el respeto a los Estados Unidos. Te burlas. Viene la directora, la maestra, y te dice: ay, mijo, no te portes así, ¿eh? Te van a disciplinar en tu casa. Le voy a decir a tu papá, ¿eh? No. Ya a la calle. Este hombre dijo las palabras correctas, pero no hizo lo correcto. ¿No somos a veces así nosotros con nuestros hijos? Vas a ver, te la estás ganando. Ya llevas dos. Cuando venga tu papá, otra más y vas a perder el uso de tu juguete el próximo mes. No. Por eso hay padres, pastores, tapetes. Por su falta de carácter, de cortar. ¿Qué debió de haber hecho Elí? Díganme. ¿Saben qué? Serán mis hijos, pero son unos corruptos. Órale. ¿Me entienden? Pero no lo hizo. ¿Cómo lo sabemos que no lo hizo? Porque pasa un tiempo, entonces yo le va a enseñar a Elí la forma en que se tienen que confrontar las cosas. Y le manda un profeta. Ni siquiera nos dice su nombre para que no se le dé crédito. Dice que viene un varón de Dios, del versículo 27 hasta el final. Le dice: un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo. Fíjense la frase que va a usar al principio. Quiero que la noten. Es una frase muy poderosa. Se repite en la Biblia muchísimas veces. Y es esta: así dice el Señor. ¿Qué dijo? Así dice el Señor. Comparen esta frase con: hijos míos. Ay, Elí. Hijos míos. Escuchen bien las palabras que va a usar. Este hombre no viene jugando. Así dice el Señor. Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. O sea, conoces bien la historia, conoces la teología. De todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia, o sea, para que valorara mi presencia, se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Ahora, fíjense por qué menciona esto. Porque Elí, que era de la tribu de Leví, sabía muy bien la historia. Y la Biblia dice que un día Aarón puso a sus dos hijos, qué coincidencia, por sacerdotes. Y cuando los hijos de Aarón estaban ministrando en presencia de Jehová, ofrecieron fuego extraño en el incienso. Y Jehová los consumió. Los quemó ahí mismo en el altar. Murieron calcinados por profanar con un fuego extraño en el santuario. O sea, aquí le está diciendo a Jehová: tú conoces bien la seriedad de ministrarme a mí. Tú sabes a lo que te metías. Tú sabes. Dijo. Entonces, además a su familia, la de Aarón, le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. Dijo, son mis ofrendas y yo les di chance de agarrar tantito. ¿Eh? Y ahora dice él, 29, dice Dios, ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los, ¿qué dice ahí? Engordas. Y los engordas. ¿Eh? Esos están gordos porque tú los dejas. Me voy a adelantar tantito la historia. Más adelante se nos va a decir que Elí era un hombre pesado, que su gordura contribuyó a su muerte. Pero esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Tienen chance de aquí entonces a ponerse a dieta. Por cuanto, oigan esto, ¿eh? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Y estas palabras que vienen son dignas de memorizarlas cada uno de los hijos de Dios. Y son estas. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Oigan eso. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que Dios te ayude? Honra al Señor. ¿Por qué te va mal? ¿Por qué te humillan en la vida? Quizás porque has despreciado al Señor y el tributo que Él se merece. Yo he escuchado gente que dice ser cristiana, que dice, no, yo no voy a las reuniones. ¿Y por qué no vas? Ay, puro estar oyendo, oyendo. ¿Qué se gana uno estar ahí sentado oyendo tanto de la Biblia? ¿Ok? Separar tiempo para Dios es una forma de honrarlo. Darle nuestras ofrendas es una forma de honrarlo. Comportarnos en santidad en nuestra manera de vivir diaria es otra forma de honrarlo. Dios honra a los que le honran, pero a los que lo desprecian, Dios los humilla terriblemente. Vamos a terminar de leer los versículos que nos quedan. 31. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se hará en Israel y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Híjole, imagínense que te digan eso de tus hijos y de tus nietos. ¿Por qué? Porque a Elí no lloró cuando se menospreció al Señor. Entonces Dios le dice, pues ahora sí vas a llorar. Cuando yo menosprecie lo que tú tanto valoras. Porque idolatraste a tus hijos más que honrar al Señor tu Dios. Y dice, versículo 34, y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata, un pedazo de pan. Les suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. ¡Qué tremendo! Y aquí se termina este capítulo. En el siguiente capítulo se nos va a revelar quién es ese sacerdote escogido. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién es? Samuel. Es Samuel. Es Samuel. Es Samuel. Y vamos a ver cómo entra en escena el profeta Samuel. ¡No, tremendo lo que viene! Pero baste hasta aquí decir lo siguiente. El pecado se confronta de frente. Yo conocí a un pastor hace muchos años, que tenía un pastor de su equipo de pastores en una iglesia grande, en otro país, en otro lugar. Y de pronto se supo que algo pasó ahí con uno de los pastores, y el pastor principal, a ese pastor que era muy talentoso, muy piadoso en lo que conocíamos, y muy capacitado, y muy fructífero, había ganado mucha gente para Cristo, había hecho muchos discípulos, muchas cosas que yo aprendí, las aprendí de él. Y de pronto un día se nos da la noticia que Había sido puesto en disciplina y expulsado de la iglesia. Y todos nos quedamos sorprendidos, sorprendidísimos. Algunos que lo estimábamos mucho, no era miembro de nuestras iglesias, porque éramos muchas iglesias, pero lo fuimos y buscamos, y yo lo busqué. Le dije, ¿qué pasó? Pues estoy en disciplina, dijo, porque cometí un pecado. ¿Cuánto? 2 años. ¿Qué? ¿2 años? No, se pasa, dije. Y luego te ponen disciplina y ni siquiera te deja congregarte en su iglesia. No, no, no, vente a la mía, yo le dije. Vente a la nuestra aquí, con mucha gracia. Vino una vez, 2 veces y no, él se quería sujetar a la disciplina. Bueno, el tiempo pasó. El tiempo pasó. Ese pastor que lo puso en disciplina, el pastor principal, fue muy criticado, incluso por mí, confieso, en mi ignorancia, en mi falta de sabiduría. Yo dije, qué exagerado, qué radical. ¿Por qué tan, tan drástico? Y el otro hermano, disciplinado, realmente cuando conocí la historia, él no terminó de consumar un adulterio o una inmoralidad de ese calibre, pero sí hizo algo indigno de un siervo del Señor. Bueno, para no hacer la historia larga y detallada, el hermano que estuvo en disciplina hasta la fecha, de lo que le estoy hablando, ya han pasado fácil 15 años. Hasta hoy es día que no se restaura. Nunca se levantó. Yo no voy a juzgar eso porque yo no sé los detalles, pero lo que sí sé ahora, cuando han pasado tantos años y tengo experiencia, Dios me ha hecho entender que lo que hizo el pastor principal fue lo correcto. Fue muy criticado, fue muy malentendido, pero él nunca dijo nada. Él se quedó callado como hacen los hombres de Dios. No le tienen que dar explicaciones a la gente en algunos asuntos. Simplemente oyen a Dios y lo obedecen, aunque sean criticados. Y ese hermano así lo hizo, me dio un gran ejemplo con su vida. Y ese hermano del que le estoy hablando, hasta la fecha, sigue sirviendo al Señor. Hoy en día es un anciano y ha plantado muchas iglesias y sigue plantando una nueva iglesia. Su vida de fruto demuestra que él se preocupó. Si iba a correr un riesgo, corrió el riesgo de guardar la santidad de Dios en el liderazgo de su pueblo que permitir la corrupción. Ahora yo les digo, si ustedes tienen algún cáncer en su vida, ampútenlo ya, ya. Preferible que un ojo tuyo sea echado de tu cuerpo a que todo tu cuerpo perezca en el infierno. A veces suena radical cuando uno confronta a un hijo en pecado, pero eso es lo correcto. A veces suena radical cuando uno habla con una persona que está en pecado y la tentación de nosotros va a ser irnos al extremo de ser demasiado severos, de no considerarnos frágiles para corregir o de ser demasiado blandos para no confrontar el pecado. Debemos encontrar de Dios la sabiduría para el balance. Pero debemos ser severos con nosotros mismos, misericordiosos con otros. Pero cuando hay evidencias de pecado, uno debe decir, aquí no vas a hacer lo que tú quieres. Si tú no eres frontal contra el pecado en tu vida y en la vida de los que están bajo tu autoridad, Dios va a ser frontal contigo. Así de claro. Termino diciendo, en una ocasión yo era gerente para una compañía y tenía varios empleados bajo mi autoridad y descubrí que uno de ellos era corrupto. El momento que yo descubrí, yo le había estado testificando de Cristo, lo habíamos llevado a la iglesia con nosotros. Su esposa estaba embarazada y él necesitaba mucho el trabajo. Cuando yo supe que él era un corrupto, no era corrupto contra mí, era corrupto contra la compañía para la que yo trabajaba. Yo pude haberme hecho de la vista gorda, pero yo le pedí ayuda al Señor. Me costó muchísimo, no saben cuánto dolor me costó, pero lo despedí. ¿Y qué creen que pasó? Me demandó. tres o cuatro veces, puedo recordar cuatro veces en mi vida, esta y otras tres, en donde he visto corrupción en personas y por mi convicción cristiana no me he podido quedar callado. Y todas las veces que las vi, las tuve que confrontar y todas las veces me metí en problemas. Pero Dios se compadeció de mí. Dios honra a los que le honran. Cuando veas a alguien que dice ser creyente haciendo planes para pecar, adviértele. Adviértele. Cuando alguien dice ser cristiano y dice, ay, es que yo sé que está mal, pero la última vez y luego ya me arrepiento. Oh. Ya sea que piense agarrar las ofrendas que son del Señor, un dinero prestado y luego dice, luego lo devuelvo. La última vez que veo eso, la última vez, me voy de ilegal a los Estados Unidos, ya luego me arrepiento. Algunos de ustedes vinieron indocumentados a los Estados Unidos y no conocían al Señor. Ya están aquí, ok. Pero a veces nosotros de cristianos conocemos gente así que va a venir y ¿qué les decimos nosotros? Sí, vente, acá hay trabajo. Ya no podemos hacer eso. Somos hijos de Dios. A veces conocemos nosotros ya de cristianos a otros cristianos que están haciendo planes para agarrar, decir mentiras en su trabajo para cubrir los errores o sea, hacer cosas que sabemos que están mal y dicen, ah, sí, hazlo. Luego, no, tengan cuidado. Ya somos hijos del Señor. Ya no estamos para esas cosas. Yo quiero que la manifestación de la presencia de Dios se note en nuestro grupo. Tenemos que cortar con el pecado. Queremos que se manifieste, que oír la voz de Dios como la va a oír Samuel. Tenemos entonces que aprender de Samuel. Porque si no, la vamos a oír también, como la oyó Elí. Entonces no queremos oír la voz de Dios de esa manera. La queremos oír de una manera diferente. Para salvación, para liberación, para sanidad. Para salvación. Oremos. Padre, tú nos llamas, Señor, a una experiencia de santificación, de sanidad interior. De verdad, Señor, el que piense estar firme, mire que no caiga. Que saque su viga de su ojo antes de sacar la paja de su hermano. Yo soy el primero, Padre, que te pido misericordia, porque he sido muy condescendiente con algunos apetitos de la carne de vez en cuando, pero yo, Padre, te pido que me ayudes, que me fortalezca, Señor, en la lucha contra el pecado, hasta la muerte si es necesario. Yo, Señor, anhelo desesperadamente tu presencia en mi vida privada y en nuestra iglesia, pero, Señor, no quiero ahuyentarla por mis descuidos, por mis pecados. Ni quiero que nuestra iglesia sea una iglesia corrupta. Ayúdanos, Señor, a ser fervientes en espíritu y limpios de corazón, porque sin santidad nadie verá al Señor. Padre, te pido, junto con mis hermanos, por todos los que asisten a nuestro grupo, que un santo temor nos consuma, Señor. Así como cuando Ananías y Zafira perecieron, dice que un gran temor invadió a tu iglesia, Señor, un temor de pecar. Igual que cuando Acán fue sancionado por su pecado, cometido en secreto, tú lo trajiste a la luz y todo el pueblo de Israel temió a Jehová. Teman a Jehová a sus hijos, los que dicen ser miembros de su casa. Señor, quizás este mensaje lo va a escuchar un pastor que está navegando en la corrupción. Escúchame, tú que me escuchas. Arrepiéntete en este mismo momento. Ponte de rodillas mientras tienes esperanza. Quizás todavía alcances la misericordia del Señor. Antes que tú y los que amas enfrenten las consecuencias de tus serios pecados. Ahora, Padre, en tu gracia y en tu misericordia aceptamos tu perdón. Te pedimos el valor, preferible perder dinero y hasta un trabajo que perder el favor de nuestro Dios, porque tú honras a los que te honran, Señor, pero tienes en poco a los que te desprecian. Señor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas que han sido malentendidos por obedecerte y por tratar de guardarse en integridad. Ayuda a los que sufran, a los que tienen hijos e hijas descarriados, miembros de las iglesias rebeldes, que porque se les confronta en amor, se hacen los agraviados y en lugar de arrepentirse, continúan en su corrupción. Bendice a los que te honren, Señor. Que no les falte fe. Te pedimos por cada una de las familias de nuestra iglesia, que sean tocadas donde quiera que están en este momento, y también nuestros hijos. Padre, acuérdate de nosotros, que somos polvo. Esperamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.